Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y tora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y tora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y tora tora. 6:58 PM. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, noches. Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien. Muy bien. Qué bueno que estén muy bien. Y que ya están felices porque ya se vino la primavera. ¿Primer día de la primavera? Se ve que están muy emocionados. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como es de costumbre. Abundancia interior. ¿Cómo se sienten ustedes de abundancia? Muy bien. Interior. Conectados. Conectados con la abundancia, con el bienestar. Me acabo de echar una chela, entonces como que tengo está mucha abundancia. Está abundante. Y está todo, dando olores abundantes también. Ok, bueno, pues qué bueno por ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre este temita. Y recuerden que si ustedes quieren participar, si tienen algún tipo de ritual, algún tipo de meditación que les ayude a obtener la abundancia o a sentirse abundantes y lo quieren compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Así es. Y también en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos pueden enviar un inbox. Y bueno, muchos de nosotros mantenemos un tipo de mentalidad que está enfocada a perder, ¿no? A tener carencias. Y eso se debe a que nos obsesionamos en todo lo que nos hace falta en lugar de tomar conciencia de lo que ya tenemos. Yo creo que si tú tienes un auto de tal año o tal modelo, de repente ves otro y dices, ¿sabes qué? Me gustaría tener ese. Que si tienes una casa con tantas recámaras, pues quisieras tener más. Que si tienes un trabajo, quieres un puesto más, quieres un salario más, tienes una pareja y de repente, no, pues ahora me gustaría tener. Sí. O sea, siempre uno está enfocado en ese tipo de carencias, ¿no? Y muchas veces se nos olvida agradecer y apreciar lo que realmente somos, lo que nos rodea, lo que tenemos. Y es obvio que esa es sin duda el mejor acercamiento hacia la auténtica abundancia. Yo creo que si todos empezamos a agradecer constantemente, diariamente, por lo que tenemos, lo demás, o sea, está de más, ¿no? Y llega mucho, mucho amor. Llega por añadidura. Me parece muy bien. ¿Te parece muy bien, Marte? Muy bueno, muy bueno. Y bueno, tampoco es que sea un mal moderno, o sea, esa sensación de que te hace falta algo o de que tal vez te sientes como que estás al filo del abismo, siempre se abre algún tipo de deficiencia. y esa es la eterna crisis existencial del ser humano. A veces le llaman, yo tengo una crisis existencial, dicen los hombres cuando tienen 40 años, 50 años, 60 años. Y se empiezan a comprar cosas, se empiezan a ir a viajar, las mujeres se empiezan a hacer arreglos, o sea, no todas obviamente, pero empiezan a no sé, a tener una crisis que no saben cómo combatirla y a veces piensan que con cosas materiales o con cosas de, ¿cómo se le llama? De vanidad. Mm-hmm. Bueno, piensan supongo que puede llegar. Supongo que es porque yo soy 6 años mayor que un hermano y mi mejor amigo. Y yo estaba pasando por una crisis de existencial. Existencial. Y ellos como que veían, como que decían, ¿pero por qué te enojas? ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué? Y decía, así no lo podía explicar, así nada más estaba pasando. Y ahora que ellos están pasando por esa crisis, ahí como que les nada más me gusta fregarlos. Oye, ¿y por qué? ¿Pero crisis en la edad, dices? Sí. Ah, ok. Bueno, pues suele suceder, ¿no? Pues la abundancia, si hay algo que podríamos decir para atraer más la abundancia y para ser más agradecidos, es que la abundancia es mi estado natural y yo lo acepto, en lugar de estarnos quejando, ¿no? ¡Sas! Y pues también puede resultar difícil, como lo acabas de decir tú, ¿no? De que uno por molestar, como tú dices, pero es fácil gestionar esa sensación de que algo te falta, de que no estás en abundancia, de que las cosas deberían ser distintas. Y es ahí cuando pues se puede sentir una carencia, ¿no? Y uno piensa tal vez, porque ahora estoy más grande, tengo tantos años, me gustaría tener menos, ¿no? Aquí es una carencia pues inversa, pero al final de cuentas es el mismo sentimiento, ¿no? Que sientes que te falta, en este caso, juventud, ¿no? O llega a pasar de que es de que, ¿qué es lo que he realizado hasta este punto? O sea, hay mucha gente que dice, tengo que tener algo que llegue a pasar a otras generaciones, así, otra forma de pensar, o tengo que, ¿cómo se llama? ¿Qué tengo que en físico para presentar que he vivido ciertos años en este mundo? Y honestamente no es necesario. Así es, tienes nada más que disfrutar el momento. Pues, sí. me perdí un poco. No, lo que pasa es que quiere decir el legado. Oh, okay. El legado que le deja a la humanidad después de desaparecer de esta tierra el lobo y se vuelva ceniza. Como estábamos escuchando, ¿no, Marte? Si quieres, si te sientes realmente importante y te preocupa tu legado, dice, tómate unas vacaciones. Porque te vas a dar cuenta que el mundo gira, que el mundo sigue, que tu trabajo sigue y de ti se olvidan, o sea que el mejor legado que uno puede tener es cualquiera. Y de cualquiera, exactamente. O sea, uno una vez muerto se acabó la necesidad que tenían en tu trabajo de ti. La gente no espera nada, o sea, sigue con sus vidas como si nada pasara. Y a eso se refiere, ¿no? Que tómate unas vacaciones y te darás cuenta de que la importancia que uno se adjudica, pues realmente es importa. Pero bueno, muy interesante ese tema que... Que puedan cambiar el personaje, sí. No necesariamente que necesiten ese personaje. No, ese lobo. Yo me voy de vacaciones, pero regresa mi otro personaje, sí, a ver quién extraña a ese otro personaje, ¿no? ¿Qué legado dejó este? El otro personaje. Sí. Y al mismo tiempo, los mismos personajes empiezan a hacer. Su legado lo vemos en los tables, toda la descendencia que ha dejado esparcida por todos lados. Es obvio, ¿no? De que. Es obvio que. ¡Legados! Que a uno le gustaría dejar una buena marca, ¿no? Parece que los dejan legados por todos lados. Esos regados, ¿eh? Eso es otra palabra. Muy similar, por cierto, ¿no? Pero bueno, ya se desviaron, ¿no? Y bueno, pues hay una abundancia natural y una abundancia artificial. Y de hecho existe un libro, no sé si acá el más ilustre de nosotros, Marte, hayas leído este libro, no sé. Sí, sí lo he leído. ¿Sí? Son dos libros, uno es Sapiens y el otro es uno de más moderno sobre qué va a pasar en el futuro. Wow. No, pues nunca nos podemos equivocar con Marte, ¿no? Es un historiador, el Yuval Harari. Harari, ok. El que escribe sobre pues el tiempo del humano en esta tierra y cómo comienza y las cosas que sucedieron para que nuestra rama dentro de los Homo sapiens exista, bueno, de los humanoides. Todavía existen los Homo sapiens y cómo eliminaron a otras especies. Otras especies de humanoides. Oh, wow. Suena interesante, ¿no? Y pues hablando de esto, en este libro, que pues como tú ya lo leíste, ¿no? Y habla acerca de la evolución, el éxito del Homo sapiens, y pues incluye ahí también la crueldad de nuestra especie, como tú dices, ¿hasta dónde podemos llegar para asegurarnos de sobrevivir? Es increíble. Y en muchas formas realmente de atacar nada más, porque pues los reportes son que realmente los que atacaban eran los Homo sapiens. Los otros más retrasados eran un poco más, menos violentos. Oh, wow. Pues por eso dicen, ¿no?, que a veces uno, entre más conocimientos, más diplomas, más maestrías y doctorados, y se te vuelves una persona, ¿cómo le dices? Más interesada. Con el cerebro lleno de pura basura. Sí, por no decirle, sí. Pero bueno, pues esto es lo que es la modernidad, ¿no? Sobreexplotamos el mundo natural de tal manera de que es cierto, entre más conocimiento, pues más quieres explorar, más edificios hay, menos naturaleza hay, más contaminación hay, menos pureza hay, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí va más o menos este tema y pues... Para no enfocarnos tanto en lo que nos hace falta, pues para eso tenemos que sentirnos plenos y completos, ¿no? Para no estar con la necesidad de tener cosas que, por ejemplo, contaminan y que no son necesarias, o edificios más grandes que, pues, obviamente tampoco son necesarios, porque somos realmente... la generación más cómoda, pero no somos la generación más feliz. Exactamente. Qué triste. Que tenemos las comodidades que generaciones atrás y la evolución atrás no tenían, toda la comodidad que tenemos, sin embargo, eso no te garantiza ser feliz. O sea, vamos, que, ¿sabes que en los 40s hervían la carne? Así, por lo regular no la cocinaban, la hervían. Y nosotros tenemos hamburguesas y no somos felices. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, no? Para los que comen hamburguesa, ¿no? Porque y Marte nos quedamos que somos felices sin hamburguesas, ¿no? Es a lo que me refiero. Ok, bueno, pero ¿cómo vivir en abundancia? ¿Cómo ustedes consideran que pueden vivir con abundancia? ¿Cuál sería algún consejo? Pues como dice que le preguntaron al rico al millonario más grande del mundo que cuánto era suficiente, cuánto dinero era suficiente, y él dijo un poco más, de que nunca es suficiente, siempre vas a estar queriendo más rápido, más grande, más sabroso. Así yo creo que en parte nuestro instinto no es saciable. Ok, bueno, eso se podría decir que es la abundancia artificial, ¿no? Pero la otro tipo de abundancia, que no necesariamente es el sinónimo de dinero, que es la abundancia natural, podríamos decir, ¿no?, que se puede dar cuando realmente uno se siente pleno, cuando vives en plenitud, sabiéndote que estás entero, que no tienes alguna falta o algún vacío, y tienes un corazón donde puede pasar el viento y puedes sentir bueno, puedes tener esa sensación, ¿no? De paz, de plenitud, de disfrutar algo que por lo general ya pasa desapercibido por los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la primera semilla para la abundancia se nos dice que es el agradecimiento. Yo no sé si ustedes agradezcan cuando se despiertan, cuando se van a dormir, pero la verdad que cuando cuando lo hacemos, se siente realmente una paz, como decir, bueno, o sea, agradezco lo que en este momento ya tengo por haber despertado, en este momento en el que ya me voy a dormir, no sabemos si vamos a despertar, ¿no? Pero eres agradecido por lo que ya te tocó vivir en el momento. Y por eso esta frase pues está muy bonita, que la primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. Empieza a agradecer y vas a sentir esa abundancia, vas a sentir que no necesitas de cosas materiales o de cosas externas, porque simplemente no las puedes tener en tu interior esas cosas. Porque al dar recibes, ¿no? Exacto. Realmente es la ley universal de que si uno sube su nivel de vibración y da con todas las ganas, o sea, agradece el día a día y puede dar sin reservas, pues eso se le regresa, ¿no? Exacto. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esa mi boca, los lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. 7:19 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora. Y seguimos esta noche con el tema de hoy, que es la abundancia interior. Y estamos hablando sobre lo que significa la abundancia natural y la abundancia artificial, la diferencia entre los dos, cómo vivir en la abundancia es realmente vivir en la abundancia natural, porque de todo hay, no hay falta de aire, de oxígeno en el aire, no hay falta de alimento, no hay falta de nada, recursos naturales, todo es naturalmente abundante. El problema es que se nos ha hecho creer que de alguna forma debemos de restringirnos porque tiene un costo asociado que obviamente es artificial, es inventado, y nos hace creer que deberíamos de pelear por las cosas, si más damos pues menos tenemos, y no es el caso, ¿no? Pero eso es lo que nos han llevado a pensar dentro de este sistema de competencia, de capitalismo, de, bueno, de falta de recursos, ¿no? Lo cual pues es una locura. Pero bueno, entonces falta, vamos a hablar de a recursos naturales. Si realmente pues sea, es, al crear el universo, Dios nos dio amplio de todo, ¿no? Y se reproduce y se vuelve a magnificar, se vuelve, bueno, siempre está creciendo, siempre se está incrementando. Es curioso ahorita que dicen acerca de la abundancia, ¿no? Porque había estado escuchando durante la semana a un gurú y decía, ¿no?, de que las personas por lo general hacen ciertas cosas en su vida, trabajan en ciertos puestos, estudian ciertas cosas para obtener tales ganancias, ¿no? Y lo dicen, ¿y para qué haces todo eso? Porque quiero estar a gusto, porque quiero estar feliz, porque quiero tener esto, quiero tener lo otro, no quiero que me falte la comida, no me falte esto. Y dice, ok, pero sí sabes que te dicen, ¿no? O sea, tú puedes, vas a tener comida todos los días, no te va a hacer falta nada. Lo único que tienes es quedarte tranquilo y disfrutar, ¿no? Ser feliz en este momento y, o sea, se van a encargar de darte tanto el alimento, tanto la tranquilidad, no vas a tener que trabajar ni nada, o sea, entonces ahí vas a tener todo lo que tú necesitas para estar bien. Y dicen, ah, no, ¿y el dinero? Entonces dicen, no, entonces lo que estás buscando realmente no es tu estabilidad emocional o tu felicidad, ¿no? Estás buscando algo que no va con nada de lo que es realmente la felicidad o la tranquilidad. O sea, estás buscando siempre algo más. O sea, que no te basta. Uno piensa que teniendo el dinero, teniendo eso, teniendo lo otro, ya puede estar en paz y tranquilo porque tiene alimento y tiene sustento. Pero si le dicen, ok, no te necesitas hacer nada, quédate aquí y te vamos a dar el alimento, te vamos a dar todo y vas a estar en paz, lo único que tienes que es disfrutar. Es como ciertas familias, de repente lo que hacen es tratan de ahorrar todo lo que pueden por cierto tiempo. Y y pagan todas las deudas que tienen, lo que es la casa, carros, todo. Y luego ya empiezan a vivir una vida más tranquila, así, sin tanto estrés en el trabajo, sin preocuparse tanto en las cosas materiales. Y son tranquilas, así son felices, así como que viajan, disfrutan cosas que en realidad no son tan necesarias que buscan otra gente, como que son los carros deportivos o los teléfonos o las casas grandes, así viven una vida normal y son felices. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar sobre las claves para construir una auténtica abundancia interior. Y lo que pasa es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a la motivación por deficiencia. Lo que quiere decir esto es que siempre estamos inconformes con lo que tenemos y siempre buscamos qué es eso que nos falta. O sea, nunca nos pensamos, nos quedamos quietos y nos vamos a pensar, somos completos, sino que siempre estamos pensando, tengo que hacer algo porque me va a faltar esto el día que viene, o voy a tener que, no sé, pagar algo, o simplemente prefiero estar en otro lugar al que estoy ahorita. Siempre es realmente estar en otro lugar, diferente al que uno está. Rechazar este momento. O sea, realmente ese es el problema. Y querer, bueno, más de lo que tienes, más o menos. Sí, o sea, realmente querer lo que sigue. Porque realmente aunque tengas todo para estar completo, siempre sientes que algo más. Entonces ahora tienes que conseguir algo más. Y bueno, entonces vivir en este tipo de economía, en la economía de la carencia, es como vivir en un virus, como vivir un virus que es imparable, que se extiende por toda la humanidad. Ya me dio comezón. ¿Comezón? Comezón. Es una combinación de comer y de ir a Zion. Comezón, comezón. Por favor. Vamos a un comezón. Bueno, pero el chiste de que cuando uno vive en este tipo de economía, pues uno siente así como que dificultad, ansiedad, siente que vacío, que uno tiene que pelear por las cosas, que uno tiene que extenderse o luchar, o cualquiera que sea la palabra que define el no estar tranquilos y en paz. Y pues es que es curioso que lo digamos ahorita, pero la verdad es esa, ¿no? Te levantas en la mañana y no puedes estar 3 horas tranquilo porque ya necesitas estar haciendo algo para lo que viene o lo que puede venir, porque realmente nunca es lo que está sucediendo, sino es lo que puede ocurrir mañana. Entonces, pues es algo feo que vivimos la mayoría de la humanidad todos los días. Entonces, para alejarnos de ese lugar, hay que cambiar nuestro enfoque mental. Hay que darse cuenta de que contamos con todo, ¿no? O sea, que somos completos y que no somos separados. Creo que lo más importante es que cuando uno se empieza a identificar con un sistema o con una identidad X, puede ser la identidad de la persona exitosa, puede ser la identidad del trabajador, puede ser la identidad X. Y pues nos enfocamos tanto en ser separados de otro grupo que tal vez definimos como menos que nosotros, y nosotros tenemos que hacer las cosas que esta nueva identidad nos va a proveer y que nos va a hacer mejores que ese otro grupo de personas. Y es curioso, ¿no? Porque generalmente los que están en esos grupos son gente mucho más centrada, y es gente que, aunque no tenga los lujos que nosotros percibimos como lujos, tienen el lujo de la libertad, tienen el lujo de no sentir tanta presión y de disfrutar el día a día, y sin importar lo que viene, ¿no? O sea, realmente lo viven, tratan de vivir con lo que viene. ¿Algo más que quieras decir, bueno, sobre esto? Sobre esto de vivir en una economía de falta de... Pues la verdad es que yo pienso que debería uno de quitarse, ¿no? Esa idea mental de carencia, porque simplemente no nos hace falta nada, al menos de que lo pensemos así. Si nuestra mente nos está diciendo necesitas esto otro, pues pobre de nosotros, porque siempre vamos a estar viviendo en carencia, así seamos millonarios, si hablamos económicamente hablando. Entonces, el solo hecho de recordarnos que somos realmente abundancia, y que si realmente crees en tu abundancia interior, si eres abundancia, es obvio que no necesitas dinero. O sea, no viene por ahí. Y bueno, sí, cuando piensas en abundancia, simplemente cambia tu enfoque, ¿no? Cambia la forma en que te concentras mentalmente en las cosas y las orientas. Las orientas tus sensibilidades, las orientas a darse cuenta de lo que son tus fortalezas, de lo que sí tienes, de lo que es tu belleza, lo que es tu abundancia en todos los aspectos. Entonces, pues solo si somos capaces de agradecer lo que tenemos, es que se nos va a dar más, ¿no? O sea, podemos abrir las puertas a la prosperidad si es que nos fijamos bien en lo que tenemos y lo podemos agradecer. Y aparte, o sea, recordar, ¿no? De que el dar y recibir, o sea, es lo mismo. Yo creo que se nos ha enseñado que si yo doy, se me está quitando algo, y que el que está recibiendo también piensa que le estás quitando algo a la persona que está recibiendo. Y nada de eso, tenemos que cambiar ese enfoque que tenemos hacia dar y recibir, porque lo mismo que das, recibes. Y no estoy hablando de una ley, ni estoy hablando de la ley del secreto, no, simplemente esa es la verdad. Si tú siempre vas a estar dando pensando que te estás quitando algo para dar, pues siempre vas a estar en carencia. Pero si sabes que estás dando lo que estás recibiendo, simplemente no hay ninguna carencia. Lo hay, todo lo tienes. Y todo está contigo. Hay una frase que dice: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. No me acuerdo quién dijo eso, pero es la verdad, ¿no? Puedes aprender a vivir una vida muy simple, modesta, pero al mismo tiempo muy llena, porque nunca te va a faltar nada, ya que te acostumbraste a vivir con lo básico. Entonces, pues ese sentimiento de plenitud que se debe de tener no depende de cosas externas, viene de algo que sentimos en el interior de cada uno, y es algo que no puedes fakear, o sea, no puedes mentir. Sí, o sea, producir de ninguna otra forma, ¿no? O sea, no puedes agarrar y pensar que porque te compras X o Z marca ya eres entonces sí completo o que vas a sentir la plenitud. No, al contrario, ¿no? La gente siempre va a estar en búsqueda de lo que es lo que sigue, ¿no? Entonces pues nunca vas a sentirte lleno y probablemente te vas a ir sintiendo cada vez más hueco, porque es lo que pasa, se empieza a hacer un hueco dentro de cada uno de nosotros, porque simplemente te das cuenta que estés donde estés nunca estás satisfecho. Mucha gente que, y como el libro que dice Conquer Luego Existo, que piensan que el conseguir todo lo que está a su alrededor es la felicidad, pero hay, lo que yo he notado es de que algunas veces me pongo a pensar, es en realidad necesito esto, y honestamente así he comprado menos y me siento más satisfecho. Sí, y es que tanto la abundancia como la pobreza implican un conjunto de emociones, pensamientos y creencias. Y si esas creencias para ti es estoy mejor sin tanto, entonces vas a poder sentir un agradecimiento con lo que ya tienes y con el día a día, con lo que vives, porque va a ser algo que siempre te va a llenar. O sea, nunca vas a estar buscando el día de mañana para que algo extra te llene, ¿no? Ya vas a sentir que en el momento presente puedes estar lleno y que no necesitas de otras cosas. También me imagino que este sentimiento de carencia es exactamente lo contrario a la abundancia, ¿no? El pensar que nos falta algo para ser felices, eso es lo que nos hace pobres. Nos hace pobres a pesar de, como tú dijiste al principio del programa, tener todo el dinero del universo. O sea, como decía alguien, un millonario, o sea, si alguien fuera el dueño del universo, o sea, de la Tierra, entonces lo que necesitarían sería un pedazo de la Luna, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya tienen la Tierra, entonces ahora ¿qué es? Algo más. Algo más. Y bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el resto de este tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire. Era libre, como las palomas. Era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo. Era libre, era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas eran libres. Y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Villazo. 7 de la noche con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las penas, las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la abundancia interior. Y antes de irnos a la pausa, Marte estaba hablando sobre ese sentimiento de carencia, ¿no? ¿Ustedes se sienten abundantes? ¿Se sienten en abundancia? ¿O por lo general siempre están esperando o tener algo más? Ahorita comprar algo más. Que necesito algo. Una cerveza. ¡Otra chela! ¡Chela! ¡Chela, chela, chela! Pues creo que está en carencia, ¿no? ¿Y tú, Marte? Yo estoy bien. Supongo que todos los seres humanos sentimos la carencia, pero pues algunos la hacen más sentida que lo necesario, ¿no? O sea, realmente, si nos pensamos en todas las cosas que podremos querer o tener, pues nunca tendríamos suficiente, tendríamos siempre carencias. Ajá. Y bueno, pues por lo general también se ha escuchado, ¿no? Que a veces uno cuando siente que necesita algo, que debería tener algo, pues piensan, bueno, estaría bien, pero si tuviera todo esto y aún así me faltara esto otro, me sentiría mejor. Por ejemplo, estar en un jacuzzi lamentándome porque no tengo, no sé, otra casa o sí, ¿no? Y la verdad es que está comprobado, ¿no? No importa en dónde te encuentres, el momento en que te encuentres o con lo que tengas o no tengas, va a ser el sentimiento, va a ser el mismo, ya sea de escasez, ya sea de preocupación o de angustia o de miedo, va a ser el mismo en donde sea que te encuentres. Tanto una persona que, o sea, que vive en una casa decente, como un millonario que tiene una mansión y tiene la misma preocupación por dinero, van a sentir o van a tener el mismo sentimiento de escasez, ¿no? Llega a pasarme algunas veces de que voy a lugares que están mis amigos alrededor, está buena música, buen ambiente, hay chavas atractivas y todo eso, pero como que me falta algo, así como que digo, así necesito algo. Y hay momentos en que de repente voy al parque, estoy solo, está bonito el clima, tranquilo, como que me siento completo. Es algunas veces así que te pones a pensar. No es como que te sientas. Bueno, estoy completo. Y y yo creo que es importante el disfrutar esos momentos. Lo que pasa. Todos los momentos. Lo que pasa es que realmente cuando está comprobado, estás con la naturaleza, tu cerebro, si realmente se conecta con la energía de la naturaleza, de lo natural, de lo innato del universo, obviamente tu mente empieza a tener esa sensación de plenitud, de sentirte completo. Tus pensamientos no te están diciendo, tienes que estar haciendo esto otro. En cambio, estás en un antro, estás con todas las comodidades, tal vez estás con las chelas, con las chavas más guapas o los chavos más guapos. Y de repente, eso es mucho ruido tanto externo como interno. Entonces, no te puedes conectar realmente. De hecho, tanto la televisión, o sea, como otros medios, como es la radio, ¿no? En sí, se puede. No les digas. Se puede. Distraer como una distracción. Sí, realmente te distrae, ¿no? De tus pensamientos, al menos de que estés escuchando programas como estos, ¿no? Que realmente te vuelven a conectarte contigo, a darte cuenta que hay algo más en lo que tú puedes disfrutar y que no está fuera de ti. El estado de la abundancia, pues la carencia es en realidad una condición que cumple con el papel de matizar y modelar nuestras emociones. Quien vive rechazándola, ¿cómo?, generalmente puede quedar atrapado en ella. Por lo general uno dice, no, yo no pienso en abundancia, yo no quiero en abundancia porque carencia. No quiero pensar en carencia porque se me va a quitar esto que ya tengo, o voy a perder esto, o no voy a obtener esto, ¿no? Y eso mismo, el rechazarlo y pensarlo, pues simplemente te hace sentir carente, ¿no? De que pues no estás satisfecho con lo que tienes porque tienes miedo de perder algo que probablemente ya tengas. Sí, la gente que hace esa transición de sentir la carencia como algo que está constantemente en su vida, sino que prefiere sentir la abundancia que hay también en su vida, prefieren ver esa parte, y es por eso que pueden vivir circunstancias más abundantes que el resto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es muy importante conectarse con la abundancia, como decía ahorita el lobo, ¿no? Que a veces es cierto, ¿no? Entre más fiesta, no quiero decir de que esté mal que salgas a fiestas, simplemente cuando ya estás en una etapa, ¿no? En la que te sientes más maduro, se podría decir, en la etapa del lobito. No, yo no estoy maduro. Y pues se dan cuenta, ¿no? De que qué es lo que realmente les satisface, qué es lo que realmente los hace sentirse conectados, ¿no? Si uno está en lugares en el que constantemente estás escuchando algún tipo de demostración, ya sea de miedo, de agresividad, de críticas, o sea, todo lo que realmente te causa tal vez, o te toca algún botón en el que dices tú, oh, me enfurece, oh no, me molesta, o sea, todo eso nos hace que realmente no estemos en nuestro centro, porque si estuviéramos en nuestro centro, cualquiera de esos momentos o circunstancias a los que nosotros asistimos, pues simplemente no nos afectaría. Es como si estuvieras viendo una película, en la que sabes que es una película y que no le crees a los personajes porque no son reales y no te afecta en tu estado anímico, ¿no? Los actores son muy malos. Sí, pero pues realmente, obviamente, te involucras en una película bien hecha y te empiezas hasta a enojar o a ponerte triste, ¿no? Pero al final de cuentas terminas de ver la película y no te quedas enojados con los personajes, porque sabes que era una película, era una actuación y no era real. Y lo mismo pasa a nuestro alrededor. Todos los personajes, toda la gente que está a nuestro alrededor, por bien o mal que tú los veas, como buenos o malos, o la etiqueta que tú le pongas, simplemente es la percepción que tú tienes acerca de tu entorno. Entonces, hay que cuidar muy bien nuestros pensamientos y nuestra percepción a lo que hay. Sí, y en estos tiempos, sobre todo, hay que conectarse bien con la abundancia, porque la abundancia no es lo mismo que el exceso. Y el exceso, la gente que quiere sentir eso como abundancia, pues nunca van a sentir una satisfacción como ellos piensan que van a poder hacerlo, ¿no? O sea, ellos piensan que es una fuente de satisfacción, cuando es lo contrario. Y de ahí, pues, que estas personas nunca pueden estar felices, nunca encuentren un alivio de esta, enfermedad que se siente en la piel. Y que siempre quieran más, que siempre quieran más de lo que tienen, porque nunca llega a ser suficiente para ellos. Exacto, se vuelve ese apetito insaciable, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? De no conectarse con la abundancia. En cambio, para conectarte con la abundancia, pues se tiene que practicar dos cosas. La primera es valorar y la otra es agradecer. Valorar quiere decir dar significado a lo que ya tienes, a lo que lograste, por pequeño que pueda parecer. Tal vez hoy te levantaste 10 minutos antes de lo que acostumbras, o tal vez hoy caminaste un tramo más, o sea, sí, cosas se puede. Que realmente se puede. Debes de valorar, ¿no? Y agradecer por permitírtelo hacer, por permitir esa dicha, sentir esa dicha de que todo lo que está en tu vida está perfectamente, y no pensar, no, pues me falta esto, ¿no? O debería estar esto, o me gustaría tener esto. Entonces, si valoras y agradeces, no hay un espacio para decir, ok, me falta esto, ahora quiero esto. ¡Sas! ¡Tualín! Sí, como dice Venus, hay que aprender a ser agradecidos de las cosas, pero a diario. Yo digo que al levantarse hay que sentirse agradecidos porque se te permite ver un día más. Y como quieras verlo, es una oportunidad de hacer algo con tu vida. Porque los que no amanecieron ya no tienen esa oportunidad. Y obviamente, sin compararte con nadie más, es un regalo. Sí, y como dice el Sadhguru, cuando una persona se pone dos días a agradecer de que está vivo, porque cada día mueren millones de personas, no van a despertar mañana, y el despertarte y agradecer por tu vida, pues ya es un gran milagro. Y ahora, si te das cuenta que tu familia también despertó, son otros agradecimientos, y eso hace que realmente tu vida cambie, se transforme, porque te das cuenta de que eres mortal, ¿no? No eres inmortal, no somos inmortales en este cuerpo, no somos inmortales. Entonces, si somos agradecidos, si somos conscientes de este momento, o sea, podemos vivirlo realmente plenos, no tenemos ese tiempo, ¿no? O ese espacio en nuestra mente para quejarnos, para tener miedos o para discutir. Si te dijeran, a ver, hoy nada más es lo que te queda, ¿te daría tiempo? ¿Desperdiciarías tu tiempo enojándote? ¿Desperdiciarías tu tiempo poniéndote triste o rechazando lo que hay? ¡Chela! ¡Chela! ¡Chela! Ahora ya sabemos lo que haría el lobo, ¿no? Sí, bueno, hay muchas leyes de la abundancia, y para conectarnos con la abundancia, pues tenemos que tratar de crear condiciones que sigan estas leyes, porque participemos o no de estas leyes, las leyes suceden a nuestro alrededor, y si eres partícipe, pues eres abundante, y si no, pues eres lo contrario. Entonces, la primera ley es la ley de la creación, y nosotros somos, bueno, básicamente lo que dice es que nosotros somos capaces de crear aquello que queremos ser, hacer o tener. Siempre hay que sentirlo y pensarlo primero, antes de poderlo hacer. La número dos, ley de la vibración. Obtengo aquello en lo que más pienso, tanto si lo deseo como si no lo deseo. O sea, que cuanto más pensamos o sentimos algo, es más posible que es lo que creemos. Así dices, no quiero que me pase eso, no quiero que me pase esto. O sea, es la ley de la vibración, energéticamente. La tercera, ley de la causa y efecto. Todo lo que experimentas en la vida es un resultado. Nuestras experiencias están conectadas por una sucesión de causas y efectos intrínsecos en ellos. Así que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones van a tener un origen en nuestro pasado y obviamente pueden repercutir en nuestro futuro, ¿no? Número 4. La ley del equilibrio. Lo que seamos capaces de aportar al mundo, de alguna manera, no será devuelto. Entonces, lo que damos es lo que se nos regresa. Ley del orden. El orden ha de ser este y no otro. El orden de la vida es ser, hacer y tener para obtener los resultados. Número 6, nos vamos a ir rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Es la ley de la acción. Como hago una cosa, así lo hago todo. Entonces todos tenemos esa firma, ¿no? Un estilo. Entonces se nos invita a actuar de una manera coherente con lo que ya hemos hecho y con cómo lo hemos hecho. La séptima es la ley del mínimo esfuerzo. Quiere decir, siempre va a haber una forma más sencilla y productiva de hacer las cosas. Uh-huh. Y podemos encontrarla, sí, si no, señor, nos complicamos la vida. La número 8, ley de los medios y los fines. Solo siendo feliz hoy podré acceder a la felicidad mañana. Y bueno, pues hay que ser para poder tener, ¿no? Si deseamos el fin, debemos encontrar el medio, y en este caso es la felicidad. La 9 es la ley de la expresión de los dones. Debemos ser generosos si deseamos que el mundo nos aporte generosidad, ¿no? No hay que ser egoístas. Y el último es la ley del desapego. Me vinculo con la acción y me desvinculo del resultado de la acción. Lo que nos trata de decir es integrar los resultados de la reflexión personal sobre lo que es nuestra historia vital. Así es. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana traeremos algo muy parecido o vamos a ampliar un poquito más estas leyes. ¿Algo más que quieren agregar? ¡Buenas noches! Recuerden que estuvieron escuchando Venus versus Marte. Hasta la próxima. Versus